La política que hubo hacia las cooperativas y hacia los autogestionadas fue muy chiquita y nula, porque estamos hablando, por ejemplo, el PTA incluye, además de la línea que estamos reclamando, que es los 600 pesos por trabajador, línea de acceso al crédito, financiamiento de máquinas, salud e higiene, cosas que nunca se cumplieron. Entonces, tranquilamente, cuando ellos dicen esta separación, como no, quitamos los 600 por trabajador para darle una plata toda junta a la cooperativa, primero que no es la necesidad primaria, y segundo que dentro del PTA de este programa a nivel nacional estaba incluida esta ayuda a las cooperativas. Hoy nosotros estamos reclamando los tres puntos que salieron del encuentro nacional, que no es solo que no se baje la línea 1, pues muy necesaria para muchas familias argentinas, que se aumenta a 1.200, porque es real que con el aumento que hubo en toda la canasta básica, los 600 no alcanzan. Estamos diciendo la ley de expropiación, muchas fábricas que hace 10 años están haciendo producción, que están trabajando, pagando los salarios, todavía tienen que estar rehenes de que un juez los amenace o un fiscal a tener que dejar la planta, cuando el empresario que la tenía hace 10 años, no sé, está en otro país, está viendo cómo puede sacar dólares del territorio.